Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos y gracias por acompañarnos aquí en Bio Channel Plus, en uno de nuestros programas que es Lecciones de la Biblia. Hoy estudiaremos Entonces conoceremos. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo número 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. La palabra clave de hoy es conocer, conocimiento. Expliquemos dos cosas. El conocimiento tiene como autor a Dios. Él es el autor de todo conocimiento. Eso no puede ser puesto en duda. Y ya lo estudiamos. La ciencia, la naturaleza, todo lo que nos rodea, lo que el hombre puede descubrir es simplemente todas las leyes que Dios dejó en lo que se llama conocimiento. Ahora, conocer es una de las áreas de la vida. Y ese conocimiento lo logra el cerebro. Y utilizamos nuestro cerebro para conocer. Esto nos está planteando un problema. Nuestro cerebro se ha vuelto flojo, se ha vuelto lento y nuestro cerebro se volvió limitado para conocer. Pero aún así, el cerebro humano ha logrado avanzar y desarrollar. Pero todo esto va a cambiar. La persona que es curiosa en conocer aquí se prepara para el conocimiento celestial de la eternidad. Miren esta cita. El cielo es una escuela, su campo de estudio el universo, su maestro el omnisapiente. En el Edén se estableció una extensión de esa escuela y una vez consumado el plan de redención, se reanudará la educación en la escuela del Edén. ¿Qué significa? Que nos fuimos a más de 6.000 años de comerciales. Dios inaugura este planeta con Adán y Eva y el conocimiento, esa escuela que está en el cielo, iba a tener una sede en la tierra. Pero el pecado lo dañó y, como dije, nos vamos a comerciales desastrosos durante más de 6.000 años. Ahora estamos tomando por la fe este concepto. Cristo regresará, cambiará las cosas, restaurará todo y volveremos a acceder a algo ilimitado que se llama el conocimiento. ¿Te imaginas todo lo que podemos conocer? Por eso hay que ayudarle hoy al cerebro. Apréndase mínimo un versículo de la Biblia cada día y repítalo. ¿Para qué? Para que el cerebro se mantenga activo. Lea, investigue, conozca, mantenga su cerebro activo. Dele oxígeno, camine, corra, respire profundamente para que su cerebro pueda tener la cantidad suficiente de oxígeno y esté claro, esté nítido para que podamos aprender. Nunca es tarde para poner a funcionar bien nuestro cerebro. Tendremos temas fascinantes, maestros inigualables, un aprendizaje eterno. Por eso amigos como la pereza, la no lectura, la comodidad y la flojera son amigos que hay que sacar a un lado. Porque recuerde, aquí estamos formando los hábitos que llevaremos a la escuela nueva después que Cristo venga, que es un reflejo de la escuela celestial. Tenemos un Dios preocupado por el conocimiento, por un ser humano para que aprenda, para que se desarrolle, y aquí lo haremos en parte. Pero cuando estemos en la vida eterna, aquí en la tierra renovada, será todo un gozo ir a la universidad, crecer, aprender y desarrollarnos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.